Y bienvenidos. Una de las cosas que quiero hacer en esta tarde es causarles una molestia. Porque están todos por allá lejos, y si pueden acercarse más aquí. Así que toda vez que ya vengan al encuentro, a la reunión, traten de sentarse lo más adelante posible. Y así después evitan que yo los moleste. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Espero que estés pasando una buena semana. Ha habido novedades en esta que está transcurriendo. Luego vamos a compartir particularmente alguna información y algunos pedidos de oración muy, muy especiales. Solo quiero, antes de compartir la palabra con ustedes, recordarles que están disponibles los calendarios de la Buena Semilla para todos los que los necesiten. Insisto, no hay muchos ejemplares, así que usted lo puede ir reservando también. Y alguien no recibió el boletín el domingo, alguien no lo recibió. Allí tengo uno, allí dos, tres, muy bien. Y quedan otros tres, me parece, o dos. Así que Angie, sí, vamos a darle a Angie también. Al finalizar entonces la reunión me lo piden y ya se les puedo estar entregando también. Están allí toda la información de todas las actividades del mes de diciembre. Otra vez un mes bien dinámico, con muchas novedades y muchas actividades para poder participar y disfrutar. Bueno, además de algunos artículos de enriquecimiento para nuestra vida espiritual, los anuncios y la información de los cumpleaños, etcétera. Así que, bueno, están disponibles también allí. Dios mediante, este fin de semana, ya creo que ahora estaría viajando, está viniendo el pastor Roberto Molles de la iglesia de Río Gallegos, iglesia en la cual estábamos desarrollando ya por segundo año este el Instituto Bíblico. Así que él va a estar aquí el fin de semana con dos de sus hijas y su esposa. Por lo cual, Dios mediante, el domingo estaría visitándonos también en el culto y quizás compartiendo la palabra, vamos a ver si lo acepta. Yo no trato de sobrecargarlo, de decir, che, tenés que venir a predicar. Si predico todo el tiempo, otra vez tengo que predicar. Una vez que alguien sale de la iglesia y dice, uy, no predico este domingo, después viene alguno y le dice, che, ¿por qué no venía a predicar? Entonces, bueno, vamos a ofrecerle la oportunidad, pero sin mucha presión. Pero seguramente está entre nosotros también para conocer la iglesia, conocerles a ustedes, así que le vamos a recibir y a compartir con ellos de manera personal todo el afecto y todo el cariño. Los bendeciremos en oración, etcétera. Así que muy posiblemente estén participando aquí. Te pido para que puedas estar orando por ellos también. El pasaje de esta tarde se encuentra en el libro de Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 6, los versículos 10 al 13. Versículos 10 al 13. Y el tema de esta noche es el factor F para confrontar los poderes de las tinieblas. Hay un factor F para confrontar los poderes de las tinieblas. Y es muy importante que nosotros lo podamos recordar, tener muy presente para aplicarlo en el momento que corresponde. Es casi como el arma secreta del cristiano, para poder confrontar los poderes de las tinieblas. Pero el apóstol Pablo escribe a los Efesios en este último capítulo de esta carta y en esta sección está hablando precisamente acerca de la guerra espiritual. Y habla con estas palabras, vamos a leer y se va a proyectar allí una versión de la palabra, una nueva traducción viviente. Dice así, una palabra final. El apóstol Pablo estaba ya terminando su carta, ¿verdad? El mayor bloque ya había sido escrito y ahora está como llegando a la parte final, por eso es esto. Una palabra final, dice Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que hasta aquí este pasaje y agregamos el versículo 13. Por lo tanto, dice Pablo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Es una traducción particular, pero está bien clara y es muy precisa, por lo cual la estamos utilizando para esta oportunidad. Recuerde, vamos a destacar en esta tarde el factor F para confrontar los poderes de las tinieblas. Bueno, una de las cosas que destaca este pasaje es que da por cierta el hecho de la realidad de la batalla espiritual. No hay dudas, no hay incertidumbres, no hay, bueno, sino solo certezas respecto a que existe una lucha. Y el apóstol Pablo se aclara de dar algunas caracterizaciones sobre esta lucha, ¿no? Dice versículo 12, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Bueno, hay algún grupo de creyentes todavía que entiende que no existe tal lucha, pero en realidad está muy clara la palabra que dice que los creyentes no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino es una lucha, una guerra, una batalla espiritual. Así que está muy clara que está establecida esta lucha. Y dice que los cristianos luchamos. Otros cristianos hablan sobre que siempre hay que tener una actitud pasiva. No te metas con el enemigo, entonces él no se mete con vos. Cosas así medias raras, que en todo caso no responden a lo que la palabra dice. La palabra de Dios, la Biblia, dice que estamos en lucha. Por lo cual, lo peor que podemos hacer es ignorar que existe esa batalla, o luego de no ignorarla, no estar debidamente preparados para poder confrontar como corresponde a esas huestes espirituales que está aquí también describiendo. Así que hay una realidad y es que estamos en lucha espiritual. Esto es, hay un enemigo. La Biblia habla varias veces de enemigo. Hay un adversario. La Biblia lo describe claramente y lo nombra. Es el diablo, es Satanás y todas sus huestes, estas que están acá, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, etcétera, etcétera. Así que hay seres espirituales que están contra ti como hijo o hija de Dios. Es tu enemigo, es nuestro adversario. Y la Biblia habla claramente de que ese adversario hace planes para atacar, hace planes. Dice la Biblia, maquina maldades, piensa cómo poder causarte algún tipo de daño, de malestar. La Biblia dice también que acecha. De hecho, Pablo, en este pasaje que hemos leído, dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo en otra versión. Así que existe esta batalla, no la podemos ignorar, no podemos estar en este mundo como cristianos, como hijos e hijas de Dios y andando como si estuviéramos en el paraíso o ya en la gloria eterna. Estamos en este mundo y la Biblia habla claramente de que el mundo entero está bajo el maligno, significa está bajo su influencia, que él desarrolla su actividad en este mundo, que si bien son un ser espiritual y sus demonios son seres espirituales, desatan su furia y su maldad en las personas, sobre las personas, con el propósito último de destruirles por completo. Así que no podemos ignorar el hecho de la batalla espiritual. Vaya, no creo que haya ningún cristiano que no haya tenido nunca en su vida como creyente alguna experiencia de tipo espiritual, O porque ha escuchado, o porque el otro, o porque uno mismo dice, me parece que el enemigo se la agarró conmigo y yo no hice nada. Dice, bueno, allí está la batalla espiritual. Por diversas circunstancias, el enemigo está siempre tratando de desatar su furia sobre la vida de todo cristiano. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Número uno, dice la Biblia, estar atentos. No ser ingenuos ni desprevenidos. Dice el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. hasta aparece un león hambriento. Resistan, dice la Biblia, los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. ¿Te das cuenta? La Biblia me está diciendo, el Señor me está diciendo, no seas ingenuo, hay una lucha espiritual, por lo cual está atento siempre y listo. ¿Listo qué es? Preparado, dispuesto, como ahora vamos a ver, para poder, reconocer ese ataque, y repeler ese ataque, responder ese ataque. Otra versión dice, estén alerta. A ver, estamos en guerra espiritual. Otra versión todavía más dice, manténganse despiertos. No es el tiempo de dormirnos, no, hay que estar muy atento y muy alerta, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que el enemigo no encuentre una brecha para causar algún daño. Así que en esta batalla no hay aviso previo. El enemigo no te manda un WhatsApp y te dice, mañana a tal hora prepárate porque te voy a dar con todo. No, no existe eso. No usa WhatsApp ni ninguna otra red social, no tiene Facebook. No hay aviso previo. Por eso no desventaja al enemigo. Está siempre atento. No dejes puertas o ventanas abiertas en tu vida. Porque tampoco dejas ni las puertas ni las ventanas abiertas de tu casa, porque sabes que si no, ocurre lo que ocurre. Viene el ladrón y aprovecha la oportunidad. Y si vos dejas puertas y ventanas abiertas en tu vida espiritual, viene el ladrón y te va a robar, te va a despojar, se va a meter, te va a causar un daño. Y en algunos casos vas a ser atacado severamente. Así que nadie es ingenuo en la vida y deja todo abierto. Pero no, bueno, espiritualmente hablando es similar. Hay que ser precavido, hay que estar preparado, hay que tomar recaudos. Así que hay que estar atentos. Luego, dice la Biblia, debemos tomar nuestras armas. No estamos desahuciados, no es sálvese quien pueda, hagamos lo que podamos, fabriquemos. No, ya tenemos armas que debemos tomar. Ningún soldado sale al campo de batalla sin protección y sin equipamiento. ¿Usted se lo imagina? Un ejército y van todos corriendo en shortcitos o jota y así van a pelear. Pero esa es la imagen que a veces hay de algunos cristianos que salen a la lucha espiritual y salen de esta manera. Ningún soldado sale sin protección y equipamiento. El apóstol Pablo habla claramente en este pasaje de Efesios y dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Esa es la protección que tenemos, la armadura de Dios. Usted léalo en su casa, el resto del pasaje, para darse cuenta cuáles son las partes componentes de esta armadura. Y asegúrese de que viste todas esas partes de toda la armadura. Así que tenemos que tomar la protección y el equipamiento. El equipamiento son las armas que tenemos. Y la Biblia dice que las armas que tenemos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son las armas que vos y yo tenemos que utilizar para dar respuesta a los ataques del enemigo. Ya estábamos preparados, ya estábamos dispuestos. No obsesionados. Eso es otra cosa. No la obsesión de ver demonios por todos lados y viste, si te cayó una hoja de un árbol y ya estás reprendiendo al demonio. No, obsesión no. Sabiduría espiritual, discernimiento espiritual, actitud espiritual. Y luego el factor F, que ahora después lo vamos a revelar. Ese es el arma secreta que tenemos, el factor F. Y es el factor F de fe. Si no tenemos fe, no tenemos confianza en aquel que ha dado la victoria a todos sus hijos e hijas. Dios, en Cristo, ha vencido a todas las huestes espirituales de maldad. ha vencido a su gran jefe, el diablo. Lo venció para siempre, está vencido para siempre. Está derrotado, está avergonzado. El que reina es nuestro todopoderoso Dios. Ahora, si yo no tengo fe, no creo en Él, no creo en esto, ¿y entonces de dónde voy a tomar armas si todas provienen de Dios? Yo tengo que aferrarme a Dios, porque Él es el vencedor. No decir, uy, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde salgo corriendo? Porque no sé cómo. No, ¿cómo que no sabes cómo? Tu Dios ya venció al diablo, ya venció a sus enemigos y a tus enemigos. Ahora, si no hay fe, ¿cómo voy a vestirme de la armadura? Dice que una de las partes y componentes es precisamente el escudo de la fe, para con ello apagar los dardos de fuego del maligno. Antes había lanzas que se tiraban encendidas en las puntas para tratar de no solo dar en alguna persona un enemigo y que con eso todavía se prendiera fuego, sino también para lanzarlo por encima de los muros y tratar de incendiar parte de lo que estaba dentro. Ahora, ¿cómo apagamos eso? Con la fe, el escudo de la fe. Y si yo no tengo fe, ¿cómo hago cuando el enemigo viene a tirarme sus dardos de fuego? No tengo resistencia, hace blanco, me da. Y si no tengo fe, ¿cómo voy a orar? Pablo, en ese pasaje de Efesios, léalo, habla de la oración. ¿Y cómo voy a orar sin fe? ¿Cómo es una oración sin fe? Y no sé, la verdad, ¿a vos qué te parece? A lo mejor. No, la fe es seguridad. Si no hay fe, ¿cómo vas a tomar la autoridad que Dios te dio para poder confrontar al enemigo? Y decirle, te ordeno en el nombre de Jesús. Si no hay fe, ¿quién se va a parar a hacer eso? El factor F, fe, es el arma secreta para confrontar los poderes de las tinieblas. Si no hay fe, no lo vamos a poder hacer. Pero cuando hay fe, entonces siempre hay victoria sobre todo ataque del enemigo. Por lo cual, ahora que hablamos de confrontación, la preocupación tuya y mía debe estar en mí mismo, en tratar de edificar y fortalecer mi fe, en tratar que sea cada vez más robusta, más sólida, más profunda. Porque si yo sostengo mi vida en fe, ni me preocupa cuando el enemigo pueda venir. Yo ya estoy preparado. De hecho, ya sé que no me va a avisar, pero aunque me quiera sorprender, yo estoy firme en la fe. Veamos cómo se aplica la fe. La fe está dada para dar batalla. Esto es algo que no podemos hacer. No estamos llamados para huir. No estamos llamados para salir corriendo. Estamos llamados para dar batalla en el nombre del Señor. Por lo cual, hay tres aspectos que debemos tener en cuenta. Número uno es resistir. Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. En el día, ¿cuál es el día malo? ¿Te viene en el calendario? Ahora agarramos la buena semilla y dice, a ver, ¿qué día me va a tocar el día malo en el 2018? No, no está, ¿viste? No está porque no sabemos cuál es el día malo. No, no es así, no funciona así. Así que no hay posibilidad de saber, pero hay algún día malo. Es el día donde el malo acecha y arrecia contra vos de manera particular y quizás no es un solo día, es un largo tiempo. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la imagen? Y de que el diablo vino y se nos presentó delante y trata de hostigarnos, de hablarnos, de engañarnos, de mentirnos, de oprimirnos, de encerrarnos, de tantas cosas, ¿verdad? Y causarnos temor. ¿Y qué dice acá? Si el diablo te resiste, huí vos, ¿no? Dice al revés, resistilo, vino contra vos, resistilo, porque él es el que va a huir, él es el que tiene que huir, porque es el que sabe que está vencido. Eso es lo que vos tenés que saber, lo que yo debo saber, eso es fe, ese es el factor F. Entonces, claro, llego a este momento, mi fe es débil, mi vida en cristiana es así nomás, mi compromiso con el Señor es, no, bueno, hace la tuya, no importa. Es bueno. Entonces, cuando viene el enemigo, por supuesto que me da un severo golpe. Y lo voy a tener que sufrir, voy a traer consecuencias. Y entonces me hostiga, me oprime, me trae pesadillas, no puedo dormir a la noche, veo sombras, imágenes, escucho voces, ya me parece que me estoy volviendo loco. Bueno, preguntémonos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está el factor F en mi vida. Ah, entonces no, la vida cristiana es para vivirla de verdad. La puedo vivir con toda victoria y plenitud, pero depende de mí que yo pueda crecer en la fe. Si no, permanezco muy débil. Y esto no son bromas. Así que lo que dice que vos y yo debemos hacer es resistirlo al diablo. Y él viene, y qué sé yo cuando viene, es el día malo, ¿viste? El día malo vino y se te presentó, te asusta. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Resistir, número uno. Resistí, no huyas vos, él va a huir. Resistí. Implica que la batalla se puede prolongar. Que puede ser que haya varios días, un tiempito, una temporada, en el cual él está allí, insiste, insiste, insiste, insiste. ¿Y vos qué tenés que hacer? ¡Resistir, resistir, resistir! Porque se cansa y se va, fue vencido. Ahora, por tu fe en Cristo. Y entonces, no podemos. Vámonos de acá y huye, huye. A Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Y cuántos días duró eso? ¿Cuántas horas duró? ¿Media hora? ¿Un rato? ¿Un día? 40 días. Insistió, insistió, insistió. Bueno, no, dale, mirá qué lindo esto. No, nada. Bueno, fíjate aquí. No, nada. Y esto, mirá. No, nada. Y no hay caso, no podemos. Huyen. Así en tu vida. Vienen para tentarte, para asustarte, lo que fuere. Hacerte caer. Así que eso se puede prolongar. El enemigo va a insistir. Por eso decía Pablo, vístanse, resistan, porque entonces cuando haya acabado todo, ustedes van a permanecer firmes y el enemigo saldrá derrotado una vez más. Así que se trata de que vos quedes firme, no que el enemigo te haya ganado un round más, una batalla más. No, se trata de que él salga derrotado, porque ya está derrotado. Lo tenés que creer y lo tenés que experimentar. Resistí. ¿Cuándo acaba todo? Y no lo sé. ¿Vos lo sabés? No, nadie lo sabe. Pero en algún momento, así como comenzó todo, en un momento acaba todo. En un momento es el golpe de nocaut que le das al enemigo. ¿Qué hiciste? Resististe firme en la fe. Dice el pasaje claramente, resistí firme en la fe. ¿Cómo resisto? La oración, la alabanza, la sabiduría. Todo lo que encontramos en el Señor y que ofrecemos al Señor también, allí Él es nuestro refugio. Dijimos, resistir, en segundo lugar, rechazar. ¿Qué debemos rechazar? Pensamientos que Él trata de infiltrar en nuestra mente, acusaciones con las cuales trata de engañarnos, palabras deshonestas o no, mandatos, maldiciones, tentaciones. Rechazamos todo lo que venga de las tinieblas en el nombre de Jesús. No. Sí, parece apetitoso. Qué lindo que como Eva, ¿no es cierto? Ah, qué lindo el fruto. Bueno, yo como. No. Resistí y rechazá. Y por último, reprender. Reprender es hacerlo en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo obre con todo poder. Es la autoridad que Dios nos ha dado. Los discípulos fueron enviados a ministrar y servir casa por casa. Y cuando regresaron, le dijeron a Jesús, ¿sabes, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? No dijeron, ¿sabes, Jesús, los demonios se nos sujetan a nosotros, tenemos poder? No, dijeron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es autoridad, la autoridad que Dios Jesús les había dado para hacer la tarea y el ministerio. Es la misma autoridad que nos ha dado a cada uno de nosotros para en el caso que sea necesario ejercerla. Es en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Es en los méritos que hizo Jesucristo. Es en el poder de Dios. Es en el poder de la victoria y de la resurrección de Jesucristo. Es la victoria sobre la muerte y toda potestad del enemigo. Así que de eso se trata. Así que es reprender es en el nombre de Jesús. Te ordeno que salgas de mi casa. Te ordeno que te vayas al infierno. Te ordeno y te envío de donde viniste. Eso es ejercer autoridad, ordenar a aquellos demonios que te están oprimiendo. Por lo tanto, ¿existe la batalla? ¿Existe? ¿Está? ¿Somos avisados? No. Está, hasta que Cristo venga, estamos en esa situación. Vos y yo, dice la Biblia, tenemos que estar alertas, atentos, no dormirnos, preparados. Luego, debemos estar tomando nuestras armas, protegidos, armadura de Dios, y tomando las armas que tenemos. Oración, alabanza, la comunión, el compañerismo nos fortalece, el discipulado nos hace crecer en la fe, que es el factor F, clave para confrontar las potestades de las tinieblas. Luego damos batalla, no tenemos problema, no por nosotros, sino porque el Señor es quien nos está protegiendo y guardando. Así que cuando vino el día malo, y presentaremos batalla, ahí estamos, resistimos, rechazamos y reprendemos. Para que entonces finalmente cuando haya acabado todo, como decía el apóstol Pablo, ¿qué haremos? Alabamos por la victoria del Señor, del Señor, del Señor. Alabamos por la victoria del Señor. Venció, Cristo venció, cantamos, ¿no es cierto? Así que le alabamos porque Él te ha dado la victoria. Él ha derrotado a todos tus enemigos, sobre todo aquellos que vienen de las tinieblas. Se han dispersado y han huido de delante de ti. Todos aquellos que venían para maltratarte, engañarte, robarte. Así que exaltado sea el nombre de nuestro Rey. El Señor Todopoderoso reina. Nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Es ese tu Dios? Si ese es tu Dios, si es a quien le has consagrado tu vida, en Él tenés que nutrir tu fe. Es el factor clave para confrontar los poderes de las tinieblas y tener victoria en el nombre del Señor. Así que no andemos por esta vida con puertas o ventanas abiertas. Hay un enemigo, hay un ladrón que está buscando robar, destruir, quitar. Así que no permitas que él te despoje de nada, ni de nadie. Así que confrontemos, demos batalla, pero hagámoslo como la Biblia dice, con todo el equipamiento que el Señor nos da, con todas las armas y la protección que el Señor nos da, sin temor y sobre todo con toda nuestra fe puesta en el Señor. Que Él bendiga tu vida y te esté guardando de toda acechanza, de toda maquinación. Está atento, está atenta. Y qué bueno es que cuando hay tiempos como esos, podemos compartirlo con otro. Porque eso no tiene que avergonzar a nadie. ¿Cómo avergonzar de decirle a otro, che, ¿sabés qué? Mira, estoy teniendo esta lucha, el enemigo vino en este tiempo, me quiere zarandear y qué sé yo. Así que estoy preparado, estoy bien. Pero cubrime en oración. Eso es como que vos estás ahí en el frente de batalla, pero allí cerquita ya está ahí quienes te están sosteniendo en la lucha y en esa batalla. Así que te van a fortalecer, van a interceder por vos, van a estar orando con esta misma fe a Dios Todopoderoso, que Él te va a cubrir y te va a guardar, te va a asistir. Por lo cual nunca nadie se debe sentir mal por tener que compartir esto. Che, ¿cómo es esto? ¿Sabés? Me pasa esto, aquello, lo otro. Bueno, estamos para eso, para guiarnos unos a otros a la victoria en el Señor. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias, Señor, porque no solo es que nos has rescatado del pecado, de la maldad, roto cadenas, nos has hecho libres, nos has dado vida eterna, Señor, sino que también estás enseñándonos a poder vivir esta vida plena y abundante que nos regalaste y hacerlo con toda victoria en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por recordarnos que estamos en lucha espiritual. Señor, este enemigo que fue arrojado de los cielos por pretender ocupar el lugar de Dios, sabemos que está derrotado. Vos lo derrotaste. Señor, tu resurrección ha vencido la muerte, la principal arma que tenía el diablo. Señor, y con ello, él y todas sus huestes de maldad están derrotadas para siempre. Señor, nosotros tomamos esa victoria. Por eso te rogamos que nos ayudes a tener esta actitud que tu palabra nos enseñó en esta tarde. Señor, de estar preparados, estar atentos, no dar lugar al enemigo y sobre todo, Señor, tomar la protección y el armamento que vos nos das. Señor, claro que vamos a resistir, claro que con tu fuerza y tu ayuda vamos a resistir para que el diablo huya de nosotros toda vez que venga con algún tipo de maquinación. Señor, claro que vamos a rechazar todo lo que venga de él, pensamientos, argumentos, tentaciones, lo haremos en el nombre de Jesús. Y claro que lo vamos a reprender, porque vos nos has dado autoridad, Señor, para ordenar a todo espíritu inmundo, callar, cesar su acción, para deshacer toda obra del enemigo, no solo sobre nosotros, sino sobre otras personas a las cuales vemos hostigadas por esos demonios. Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres rey, el único rey y Señor. Tú eres el vencedor, por eso te exaltamos, te honramos, te glorificamos. Señor, tuya es nuestra victoria. Señor, tuya es la victoria y nosotros la tomamos en tu nombre. Padre, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.